Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en el Choco 100.8, Berriozar y Ratia. Chicos, chicas, bienvenidos, bienvenidas una tarde más, una noche más aquí a la 100.8 Berriozar y Ratia, El Choco. Y continuamos aquí como todos los martes en este 28 de octubre de este año 2014 y tenemos por delante 60 minutitos que ya sabéis como todas las semanas lleno de diferentes temas que vamos a ir tratando aquí en los estudios de Berriozar y Ratia. ¿Qué vamos a tener esta semana preparado para vosotras, para vosotros? Pues vamos a hacer repaso de la actualidad en el Choco Social. Esta semana vamos a dedicarnos a hablar sobre la importancia del lenguaje inclusivo, es decir, que se nos incluya a nosotras las mujeres cuando escriben diferentes noticias, cuando escriben libros, cuando se dirigen en una charla, en una conferencia. ¿Por qué? Porque estamos aquí, porque también queremos formar parte y porque, aunque muchas personas consideren que da lo mismo, pues no, no nos da lo mismo, daña al oído, así que también queremos estar presentes. Pues seguiremos hablando de en el Choco de la sexualidad. Esta semana vamos a tratar sobre un tema, sobre un artículo que hace pocos días salió en un periódico en El País y que hablaba sobre la pornografía y, digamos, las consecuencias que estaba teniendo en la población adolescente. Veremos, escucharemos con más calma acerca de todo ello, intentando pues entender cómo este género cinematográfico está llevando adelante determinadas relaciones sexuales que no están proporcionando ese reparto justo y en algunas ocasiones también se dan algunas, digamos, poco gratas situaciones. Así que abordaremos el tema un poquito más detalladamente. Esta semana en el Choco del Recuerdo vamos a recordar ni más ni menos que a Charles Chaplin. Y seguiremos en el Choco, la sección de Tu Choco. Y esta semana nadie nos visita en los estudios de Berriozar y Ratia, pero no por ello la sección no sigue adelante. Y esta semana vamos a intentar centrar pues algunas películas, teniendo en cuenta que estos días es el día del cine y que podemos ir al cine por 2,90, pues vamos a intentar sacarle partido. Desde aquí os recomendamos algunas pelis que nos parecen que pueden ser bastante interesantes y también pues veremos algunas charlas, algunas conferencias y alguna que otra cosilla para poder hacer este próximo viernes para las personas que sean un poco creyentes, pues bueno, digamos que alguna artimaña para que nos vaya fenomenal en lo que nos queda de año. Y también en la sección del bienestar diremos, o sea, vamos a tratar algunas maneras para que podamos funcionar nuestra mente de una manera más productiva y que de esa forma pues nuestro cerebro pueda ir más rápido y también pues pueda servirnos pues de pues para lo que está, ¿no? Pues para que nos proporcione esa agilidad. Ya sabes que si estás por las redes sociales, nos puedes seguir en el Facebook. Búscanos el Choco Berriozar y Ratia, o si no, si ya estás, si ya nos sigues, si ya estás con nosotras, pues nada, pues nos mandas un mensajito, un comentario, o si no, pues nada, si no te apetece, pues sé libre y simplemente escucha lo que desde aquí vamos a ir tratando. También nos puedes enviar un correo electrónico, ¿dónde? A elchocoberriozariratia@hotmail.es. todas vuestras opiniones, sugerencias, comentarios serán más que valorados por nosotras y, bueno, pues aquí haremos mención de todos ellos. Así que yo os animo a que participéis, ya que estéis aquí, a que analicéis, a que reflexionéis y a que forméis parte también de lo que desde aquí intentamos construir. Pues nada, que yo creo que se va alargando el asunto, que estoy aquí ya 5 minutos pasadas de las 8:30, así que yo creo que ya está todo dicho por mi parte y poco más que simplemente animaros a disfrutar de los próximos ya 55 minutos de programa aquí en la 100.8 Berrioza y Ratia, El Choco. Death has come to your little town. Condenados a 5 meses de prisión, 4 de los barbudos por la ikurriña del chupinazo. Rajoy pide perdón por los casos de corrupción del Partido Popular. Pepe Navarro muestra asco y un tremendo enfado por estos casos de corrupción. Goikoetxea reclama el apoyo del Parlamento a sus cuentas, aunque sea una batalla perdida. UGT y Comisiones ven negativa una prórroga de los PGN y piden unas cuentas que, defendiendo lo social, ELA dice que el anteproyecto es más de lo mismo. Casi la mitad de los gays y transexuales europeos discriminados en el último año, el 26% sufrió agresiones en los últimos 5 años y el 66% tiene miedo a darse de la mano con su pareja en el ámbito público. Salud estrena un servicio de atención telefónica y online en tardes y fin de semana. Personal de enfermería atenderá dudas y realizará seguimiento de pacientes crónicas o altas recientes. Condenan a un padre a pagar una pensión alimenticia de 500 euros a su hija de 29 años. La chica vive con su madre y recibirá el dinero hasta que acabe los estudios o encuentre su trabajo. Se quema un 18% de su cuerpo tras saltar dentro de un caldero gigante en Buñuel. El vecino de Buñuel, de 25 años, permanecerá al menos 20 días en la unidad de quemaduras de la zona de Zaragoza. Y finalizamos comentando que Teresa Romero comenta que avisé en el centro de salud de que me había cuidado a misioneros. En ningún momento reconocí que me tocara con el guante en la cara, afirma la auxiliar de enfermería. aquí. Ya son casi 10 minutitos que pasan de las 8 y media de la tarde-noche y seguimos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia, y con esta melodía nos situamos en la sección de El Choco Social. Esta semana queríamos dedicar unos minutos para hablar sobre un tema que nos parece muy importante tenerlo en mente y sobre todo recapacitar sobre él, y es sobre la importancia del lenguaje inclusivo. Y puede que muchas personas estén preguntando, ¿y qué es esto del lenguaje inclusivo? Pues digamos que de alguna forma consiste en incluir en una conversación o en un escrito todos los géneros posibles. Es decir, a lo largo de nuestra trayectoria de vida, generalmente se ha utilizado el género masculino para referirnos a todo, pues tanto a hombres como a mujeres. Y además lo hemos adoptado como algo normalizado, y muchas veces nos referimos a las diferentes circunstancias como un nosotros, pero tenemos que ser conscientes de que no, de que existe un nosotros y existe un nosotras, y que en muchas ocasiones ni tampoco se tiene en cuenta en los diferentes medios de comunicación, ni en la televisión, ni tampoco en la prensa, tampoco se tiene en cuenta en la literatura. Y al final, cuando te conciencias con este tema, cuando vas a una conferencia y tan solo incluyen el género masculino, hace bastante daño a los oídos, y realmente una parte de las personas que estamos allí no nos sentimos que estemos en esa conversación. Es decir, si tienes que hablar de mí, que soy mujer, habla en femenino también, inclúyeme, porque yo también formo parte de lo que estás diciendo. Por lo tanto, intentar formas, buscarlas para estar ahí, para formar parte de esa totalidad en la cual también estamos. La lucha por el lenguaje inclusivo es la lucha por usar un lenguaje más justo, menos violento, un lenguaje que no sea utilizado contra nadie como arma de exclusión y opresión en la sociedad. Intentar ser sensibles a usar un lenguaje menos machista y masculinista, neutralizando los usos del masculino singular a sustituirlos por otras expresiones o por la inclusión también del femenino singular, pues sería un gesto bastante democrático y civilizado para dejar de usar expresiones que podrían herir a grupos que tradicionalmente han sido maltratados, por ejemplo, gente con una sexualidad o con rasgos físicos distintos a los del grupo dominante. Y es que es muy importante que tengamos en cuenta que el masculino singular jamás ha sido neutro. Los hombres que han escrito y llegado a nosotras y nosotros escribían dirigiéndose a otros hombres y sobre el mundo desde su perspectiva como hombres, no como personas o seres humanos. La noción de derechos humanos, entender que las personas somos iguales en derechos, al margen del sexo, del papel en la sociedad, de la orientación sexual, la cultura, el color de la piel, es algo tan reciente como de 1945. La O es indicativa de masculino. En castellano hay dos géneros en gramática, el masculino y el femenino. Pero esto no es lo más importante, porque si hubiera habido un neutro no lo habrían utilizado, cuando muchas ocasiones escribían antes las mujeres, no contaban sencillamente, de la misma manera que no escribían para todos los hombres. El número de ejemplos que lo demuestran es bastante, y la ceguera incluso de profesores y profesoras de lengua es incomprensible e indicativa como ideologizada a lo que llamamos la mentalidad por defecto, que es ni más ni menos que la visión de la mayoría, que es el conocimiento. Ahora no está enclaustrado en monasterios y bibliotecas reales y podemos acceder de alguna manera a intentar analizarlo y tener nuevas opciones. La verdad es que es bastante, a mí al menos me resulta bastante desagradable en algunas ocasiones cuando estás escuchando en alguna charla, cuando estás leyendo una noticia en prensa. Concretamente, esta semana, en un periódico, pues salía un artículo relacionado con el género femenino. Estaba dedicado a las mujeres, a un tema de empleo, Y concretamente me hizo gracia porque la segregación de los datos, que incluía diferentes tipos de profesiones, en un artículo que supuestamente es femenino, que estamos hablando de los porcentajes, que estamos hablando de la, digamos, la, bueno, pues la participación de las mujeres en el sector laboral, cómo está la situación, etcétera, etcétera, que incluso no se incluyesen los diferentes nombres de las profesiones en un género neutro. Es decir, pues bueno, pues en vez de llamar médica, o sea, médicos, pues podíamos nombrar personal sanitario. Existen muchas formas de intentar que el lenguaje sea más inclusivo, que muchas ocasiones resulta incómodo estar utilizando nosotros, nosotras, ellos, ellas, etcétera, etcétera. Pero es conveniente porque al fin y al cabo es una manera de entrenarnos y de que todas las personas tengan cabida, porque al fin y al cabo todas las personas formamos parte de esta sociedad y por lo tanto debemos buscar la manera, las estrategias en las que estemos incluidas y que dejemos de estar excluidas, pudiendo poner medios para no hacerlo. Y sea ciencia cierta, porque me lo han dicho personas, que es un tema que tampoco es tanto para darle tanta importancia, que no pasa nada, que al final se sobreentiende, que qué más da. Pero yo pienso que es importante buscar maneras, estrategias que se cambien, que cambien esta forma de entenderlo. Y es que la discriminación contra cualquier ser humano no solo nos aleja de lo que sería una sociedad inteligente y justa. Pensar que el lenguaje no tiene nada que aportar a la creación de una sociedad más justa, cuando el lenguaje lo que hace, como poco, en gran parte de nuestros pensamientos, pues nos va guiando. Esa misión de la mujer como persona, digamos que de alguna manera, pues también nos va relegando a un plano menos invisible. Y la invisibilidad de las mujeres ha estado presente a lo largo de muchísimos años en la historia de la humanidad, siglos de estar situadas en un plano más privado. Y creo que ahora que podemos tener esos medios, esas estrategias para poder estar ahí, para poder salir a la luz, para poder buscar la manera de poder reconocernos, pues no cuesta nada cambiar las formas, buscar palabras, buscar herramientas. Existen muchísimas páginas en internet. Existe también una herramienta que se puede instalar en los ordenadores que se llama, creo recordar, la lupa violeta, que lo que hace es un poco pues buscar esos términos, intentar que el lenguaje sea más justo, más equilibrado, que el lenguaje sea más, pues lo que decimos aquí, que sea un lenguaje inclusivo en el cual pues se puedan buscar términos neutros que al fin y al cabo pues nos representen, porque queremos estar representadas y porque queremos cambios y porque queremos estar ahí en el meollo de la cuestión. Por lo tanto, importante analizar sobre este tema, darnos cuenta de cómo muchas veces somos nosotras mismas las que hablamos en masculino, cómo se nos ha concienciado, cómo está en el inconsciente y cómo muchas veces tenemos que hacer ese esfuerzo, ese trabajo para tenerlo aquí, para tenerlo en la parte más consciente y para empezar a hacer pequeños cambios que nos permitan incluirnos, primero nosotras y después intentar concienciar a la población para que se incluya y para que estemos ahí presentes y también en activo. Por lo tanto, lo dicho, reflexiona, analiza qué uso haces del lenguaje, cómo te relacionas, cómo escribes, cómo comunicas, incluyes, excluyes, ¿te gustaría cambiarlo? Pues para ello primero hay que ser conscientes y después buscar métodos. Busca en internet, busca las páginas, instálate diferentes herramientas. ¿Para qué? Para seguir adelante en esta parte que tenemos, en esta responsabilidad de una lucha por una igualdad más justa que esté aquí en nuestro sistema y que podamos al menos pues tener esa sensación de estar ahí, de ser parte de el lugar y sobre todo de seguir adelante en este viaje sobre una igualdad real, justa. Esta semana ha sido todo en el choco de social. La semana que viene volvemos con más temas para seguir aquí analizando, reflexionando y sobre todo intentando llevar adelante aquellos pequeños cambios que nos permitan avanzar en esta nuestra sociedad. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Seguimos aquí 10 minutitos que faltan para llegar a las 9 de la noche. El tiempo vuela aquí en los estudios de Berriozar y Ratia, El Choco, 100.8, Berriozar y Ratia. Ya sabes que puedes seguirnos por lo que es la 100.8, o si no, también puedes escucharnos en el eguskiplaza.net, radio en directo. Así que a toda la gente que estéis por ahí, por las ondas, pues os lanzo un beso muy grande y que es un placer estar aquí compartiendo estos ratos del martes, trayendo aquí temitas que esperemos que sean de vuestro interés, porque al fin y al cabo yo creo que El Choco es un programa muy divertido, que va poco a poco ahí con unos temas que nos lleva a otros, que al final vamos tratando diferentes contenidos sociales y que intentamos, pues aunque sea estar unos minutos para reflexionar, para analizar y en lo que esté en nuestra mano, por lo que decíamos antes, lo cambiamos y si no, pues seguimos analizando y si no es el momento de analizar, pues ya llegará. Y en este caso, esta sintonía nos traslada al Choco de la sexualidad y esta semana queremos hablar de la noticia que encontramos en el periódico En El País estos pasados días, porque nos pareció bastante llamativa y porque consideramos que es importante tenerlo presente y también dedicar unos minutos para hablar. Y es que ya hemos hablado en este programa en muchas ocasiones sobre la, digamos, mala educación sexual que hemos recibido a lo largo de décadas pasadas, y yo creo que también la mala educación, no lo creo yo, está escrito, está analizado sobre educación sexual que se vive en el presente. Lo que pasa es que los tiempos avanzan, cambian, y sí que el porno ha sido un género cinematográfico que ha estado ahí, que ha formado parte de lo que es las diferentes gustos de las personas. Todas las personas hemos podido ver porno en alguna ocasión, pero con los tiempos, con los avances, lo que se ha conseguido es que el porno se sitúe como parte de la educación sexual de menores. Y es que, bueno, digamos que ver porno pues no es algo malo ni para nada. Cada cual elige. Si le gusta, le excita, le pone, pues es estupendo. El problema es cuando se considera que el porno es la manera de llevar a cabo todas las relaciones sexuales. Es ahí donde comienza el momento de análisis y, sobre todo, el momento en el que tenemos que empezar a darnos cuenta que las relaciones que se producen en las películas pornográficas no son igualitarias. Siempre existe una parte de sumisión y una parte de dominación. Puede que en casos se dé de hombres a mujeres y en algunos otros casos mínimos se puede dar de mujeres hacia hombres. Pero generalmente suele ser lo que es y las escenas son muy básicas, el sexo es muy de penetración, el sexo es muy de felación y el sexo es como muy básico, muy sencillo, que nos lleva a las viejas prácticas antiguas. Y es que el machismo que condena a la mujer atrevida frente al hombre va más en todos los adolescentes y las adolescentes. La mujer, en muchas ocasiones, se ve como un elemento de posesión del hombre y el poder de controlar que nos da las nuevas tecnologías se usan cada vez más. Un estudio del Ministerio de Sanidad sobre la evolución de conductas violentas y patrones sexistas, en menores concluía que el porcentaje de chicas que reconocía haber sufrido insultos subió del 14 al 23% entre 2010 y 2013. Por esas fechas, una encuesta de la Comunidad de Madrid desveló que el 5,3% de las adolescentes de entre 14 y 16 años comentaban que el chico con el que salían le había impuesto conductas de tipo sexual que ellas en un inicio llegaron a rechazar y que finalmente acabaron cediendo por el contenido que finalmente pues podían llegar a tener. Y desde este estudio se valoraban diferentes porcentajes que nos ha parecido muy interesante traeros aquí. Y es que el 53,5% de los adolescentes y las adolescentes habían visto porno por internet entre los 14 y 17 años. Entre los 11 y los 12, el 4,1 recibe porcentaje. Uy, perdón, que me estoy aquí. Me estoy un poco haciendo un lío con los porcentajes estos, con el porno, etcétera, etcétera. Perdón, sigo, me centro, aquí estoy. 100.8, Berriozar y Ratia, que se me va de vez en cuando a mí también un poco la olla. A ver, entre los 11 y los 12, el 4,1% recibe contenidos sexuales en su móvil. El porcentaje que ha tenido su primera relación sexual antes de los 15 se duplicó entre 2004 y 2012. Pasó del 5,2 al 12,3. Y en 2012 aumentó el 30% el número de procesos judiciales por violencia machista en adolescentes. Y esto pasó en el 2013... La cifra hemos conseguido que baje a 327, pero ni todo, son muchísimo porcentaje, muchísimo, y esto tiene que bajar y tiene que disminuir, tiene que llegar a lo mínimo porque no hay derecho a que nadie sufra la violencia de ningún tipo y menos tampoco la machista. Y es que a lo largo del estudio pues hablaba de diferentes casos y en muchas ocasiones lo que se encontraba es un aprendizaje de nuevas prácticas sexuales que no son nuevas, que también estaban ancladas anteriormente. La dificultad está que en el tema de la sexualidad en muchas ocasiones se siguen aceptando diferentes comportamientos, diferentes prácticas, a veces porque consideramos que debemos ser como el resto de las personas son, y en otras ocasiones porque puede que te apetezca probarlo, o puede que en ocasiones porque no te atrevas a decir un no. Y esto conlleva a que las situaciones no se den de manera igualitaria, a que existan modelos de sumisión, de dominación, a que al fin y al cabo las relaciones sexuales se basen en un contenido pornográfico que dista mucho de lo que es el placer en realidad, que al fin y al cabo la penetración puede ser interesante, pero usarla como pim pam pum, al fin y al cabo lo que produce en muchas ocasiones es una insatisfacción sexual crónica que necesita llevar adelante una serie de cuidados, una serie de, digamos, de más sensibilidad. Por lo tanto, al final lo que se reivindicaba es que todo esto seguía produciendo relaciones desiguales y que al fin y al cabo las mujeres seguían aceptando esas prácticas que no les pertenecía, perdón, por el hecho de que no les apetecía. Los hombres siguiendo esa parte de deber, de tengo que ser el rey del sexo, tengo que ser el más potente, esa presión que también se lleva adelante, y al fin y al cabo todo se vive de una manera acelerada, sin tener en cuenta los diferentes medios, las diferentes estrategias, las diferentes formas en las que también se puede disfrutar de una relación sexual basada más en la igualdad y una relación sexual basada más en el placer real de poder tener en cuenta otra serie de alternativas, otra serie de técnicas que al final producen más una relación más equilibrada y que finalmente bastante más placer. Por lo tanto, importantísimo a todas las personas que les corresponda, por favor, que la educación sexual se mejore, que las personas tengan la información, que puedan acceder a la información, que alguien cercano que les pueda hablar, que puedan tener esa parte cubierta, que es una etapa en la que sí que es verdad que es de descubrir, es una etapa en la cual hay que experimentar, pero sobre todo hay que intentar siempre hacerlo de una manera cálida y sobre todo decir sí cuando me apetezca decir sí, y si no me apetece en un momento concreto decir no, y no pasa absolutamente nada, tanto ellas como ellos, no pasa absolutamente nada. El sexo es algo libre que hay que practicar cuando se apetece, pero hacerlo de una manera sana y de una manera, digamos, compensada, y en la cual se tengan en cuenta ambas partes, el disfrute de ambas partes y las prácticas más relacionadas con, pues, con lo que decimos, con el disfrute de las dos partes, no solamente de una. Por lo tanto, importante debatirlo, analizarlo, reflexionarlo y sobre todo

Y aquí seguimos y en esta ocasión nos trasladamos al Choco del Recuerdo. Y esta semana vamos a hablar sobre Charles Chaplin, que es un hombre cómico que en algunas ocasiones ha relatado él mismo en un libro publicado recientemente sobre su vida, una crudeza en su infancia, en asilos y en centros públicos. Y es que fue cuando Charles Chaplin, en Londres, en el año 1889, cuando recibió dinero por primera vez por actuar en un escenario, al cual le llevó su madre, que era actriz y cantante, al teatro donde ella trabajaba para no dejarlo solo en casa. Su infancia victoriana fue espléndida. Los primeros años de su vida comenta que fueron bastante complicados. Chaplin no pone paños calientes cuando habla de la caída familiar en la más absoluta pobreza, sus entradas y salidas de los asilos de la caridad, la enfermedad de su madre o el traslado a la casa de su padre. En esta parte de la autobiografía se puede ayudar a entender al personaje en toda la trayectoria profesional y artística que tuvo. Y dentro de sus diferentes obras, pues la recreación urbana que hizo de esa Inglaterra de finales del siglo XIX y principios del XX es muy interesante, y la obra concretamente está reflejada en Luces de la ciudad. Los detalles que ofrece en esta época demuestran una memoria exquisita. Cuando rueda también Candilejas en 1952, está todavía presente ese universo infantil bastante trágico. Y es que Chaplin se atrevió ni más ni menos que a ridiculizar en su obra a uno de los hombres más importantes y más peligrosos del siglo XX, Hitler. Demostró que era capaz de criticar a uno de los hombres más poderosos, demostrando el absoluto desprecio que sentía hacia él. Que un actor decidiese en 1938 de ridiculizar a una figura como esta, demostraba el valor que tenía este actor. Como director, en algunas ocasiones, pues padeció las críticas de sectores del mundo cinematográfico, algo que tampoco parecía preocuparle mucho, ya que él consideraba que su técnica era el resultado de haber pensado por él mismo, de su propia lógica y de la perspectiva que él tenía. No estaba influida por lo que hacían las demás personas, y es que así consideraba él que debía ser el arte, pues que debía ir con cada época, con cada vivencia y con cada realidad. De la lectura de la autobiografía se puede entrever que Charles Chaplin era un hombre lleno de contradicciones, muy solitario, había conocido la pobreza y se deslumbró por el dinero. Le encantaba codearse con la alta sociedad y con personajes públicos, aunque también estaba orgulloso de haber sido pobre y de no haber renegado de la vida miserable que padeció en su infancia. Un auténtico personaje que consideramos importante tenerlo en cuenta, que hizo un gran cine, que se atrevió con diferentes perspectivas y que al fin y al cabo él era feliz. ¿Por qué? Porque hizo lo que consideró que era más adecuado en ese momento. Por lo tanto, en todo momento se sintió libre y conforme con su manera de hacer, de estar y de actuar. Esto ha sido todo esta semana aquí en el Choco del Recuerdo. La semana que viene volvemos con más personajes que han marcado y que han significado a lo largo de la historia. Y aquí continuamos, 9 y 9, 100.8, Berriozar Irratia, esta semana en la sección de Tu Choco. Ya decíamos en el inicio que no tenemos a nadie por aquí por los estudios esta semana de Berriozar Irratia, pero eso no significa que las próximas semanas no tengamos a diferentes personas por aquí, así que ya sabéis, os animamos a que si en algún momento os apetece contar algo, trasladarnos alguna opinión, si estáis adelante con algún proyecto, si queréis venir aquí a hablar sobre algo que os preocupe, sobre un libro, una película, sobre vuestras reflexiones de la vida, pues todo tiene cabida en el Choco, así que esta sección es tuya, Tu Choco. Por lo tanto, anímate, ponte en contacto con el programa y vente aquí y nos lo cuentas, se lo cuentas a la gente que está ahí al otro lado de las ondas y que al final pueda también servirse de lo que tú estás ahí proporcionando. Y bueno, de alguna manera, pues también igual le animas a que también esa persona se pase por aquí en otros momentos. Así que ya sabéis, la invitación está lanzada, ahora esperamos vuestras respuestas. Pero, como ya anunciábamos en el inicio del programa, os hemos querido traer diferentes actividades para realizar estos días. Y como en los cines estamos en ese descuento de 2,90, que la verdad es que es una gozada, porque si no a veces ir al cine con los precios que están, pues la verdad es que es a veces resulta un tanto complicado pagar por una peli tanta pasta. Pues al fin y al cabo hay que aprovechar las ofertas. Esta semana hasta mañana tenéis tiempo, 2,90, así que hemos querido traer aquí diferentes pelis que nos parecen interesantes y que, bueno, si no es mañana, pues también aprovechad las ofertillas que suele haber en los cines, pues bien el 2x1 o si no también el descuento según el día del espectador o según algunos momentos concretos, así que animarse y, bueno, si os viene bien, pues ya sabéis. ¿Qué películas queremos destacar para que podáis tener en cuenta y presentes? Pues, por ejemplo, la de Lasa y Zabala, 1 hora 46 minutos de duración, director Pablo Malo, con Unas Ugalde, Oriol Vila, Ricard Sales esta película está basada en los hechos reales, dirigida por el donostiarra, como ya hemos dicho, Pablo Malo. El caso de Lasa y Zabala fue el primer acto cometido por los GAL en 1983. Felipe Bayo y Enrique Dorado son dos guardias civiles que, siguiendo las órdenes del Real Rodríguez Galindo, secuestraron a dos miembros de la banda terrorista de ETA, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Los guardias civiles llevaron a los terroristas al Palacio de la Cumbre, en San Sebastián, donde les torturaron e interrogaron. Más tarde los asesinaron y enterraron en una localidad de Alicante, siendo sus restos descubiertos en 1985. Puede ser una peli interesante con ese contenido histórico que ha marcado en ella y que os animamos a que podáis igual poder verla o igual preferís ver la que os vamos a decir al siguiente, Sueño de Invierno, Winter Sleep, que tiene ni más ni menos que es un poquito más larga de duración, 3 horas 16 minutos. Y digamos que esta película nos cuenta lo siguiente, es un género drama y el país es Turquía. Un intérprete retirado es el encargado de llevar un modesto hotel en la localidad de Anatolia. En esta tarea le acompaña su esposa, con la que ha perdido alto el fuego, y de su hermana, que acaba de romper su matrimonio. Durante los fríos meses de la estación invernal, el lugar pasa a ser un refugio para huéspedes, pero también una cárcel sin escapatoria para propietarios que no pueden evitar enfrentamientos. Esta película es bastante interesante y puede que os pueda gustar. Fue la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2014 y el premio FIPRESCI, y la verdad es que es una película que pinta bastante interesante y que desde aquí pues también hemos querido traerosla pues para que valoréis si os apetece ir y echarle un vistacillo. También hemos querido traer para hablar un ciclo de conferencias que se están llevando a lo largo de diferentes lunes en el Civibos de San Jorge. Son charlas que se dan a partir de las 7 de la tarde, además están adaptadas para personas con discapacidad auditiva. La entrada es con invitación previa, tenéis dos por persona. Y estas charlas pues hablan ni más ni menos que de un tema que puede ser interesante para todas las personas, que es el proceso comunicativo. Y es que, bueno, pues de alguna forma es una manera de intentar poder abordar este tema de la comunicación, que en muchas ocasiones está ahí y que puede que no la lleguemos a efectuar de una forma bastante sana. Entonces, este ciclo se completa con otra charla a la que sí podréis acudir, que será el 10 de noviembre, que está titulada Habilidades de comunicación, cómo proponer una idea de modo atractivo, que será impartida por la periodista Cristina Ochoa, y también una tercera charla, que será el lunes 24 de noviembre, sobre cómo controlar los mensajes no verbales que enviamos a las demás personas. Y aquí estará Ainhoa Ruiz, que es una especialista en desarrollo de la autoconfianza y la motivación personal. Esto es muy importante porque al fin y al cabo las personas hablamos por lo menos en un 80% con el lenguaje no verbal. Por lo tanto, puede que sea interesante el trabajarlo, el ser conscientes de lo que desde ahí podemos llegar a transmitir, desde lo que desde ahí se nos puede llegar a leer y de cómo también hacer que nuestros mensajes sean más interesantes, que sean más, que lleguen más, que estén ahí presentes, que las personas pues puedan tener uso de ellos y que al fin y al cabo pues también tengamos unas prácticas pues más, pues eso, pues que seamos más convincentes y sobre todo seamos capaces de trasladar todo aquello que consideremos más adecuado. Así que estas charlas están abiertas, os animamos a que quien le apetezca pues que vaya a ellas, serían el día 10 de noviembre y el 24 de noviembre a las 7 de la tarde en el Cibibor de San Jorge. Y bueno, para todas aquellas personas, ya decíamos, que sean, pues que crean un poco en este mundo esotérico, que puedan considerar parte de las noches que pasan a lo largo del año, pues por ejemplo como es el fin del año, como también puede llegar a ser la noche de San Juan, y también está la noche del 31 de octubre, y es que es una de las noches más mágicas porque en ella se inicia el año nuevo celta y se conmemora a los diferentes difuntos y difuntas. Puede que gente, pues no tanto la parte más religiosa, sino que más de la magia, de la parte más esotérica que se vive. ¿Cuál es alguna técnica para poder hacer esta noche, para intentar atraer la buena fortuna? Pues colocar un plato fácil, esta es muy fácil, o sea, colocar un plato con castañas por cada miembro de la familia que viva. Y también dibujar en cada una de ellas con un rotulador o con una pintura blanca la inicial de la persona para que, pues como digamos que se va a realizar este amuleto, y las castañas se dejan cubiertas con unas hojitas de laurel y canela en rama en una ventana, y a la mañana siguiente pues tú lo que haces es entregar estas castañas a las personas para que la puedan llevar pues a lo largo de todo el año pues cerca, y dice que en algunas ocasiones pues bueno, pues en un examen, una entrevista de trabajo o en alguna, yo qué sé, pues en alguna cita o en algo que tengas que hacer, pues te puede ayudar y te puede servir. Eso es una técnica, cada cual decide si quiere o no quiere. Al fin y al cabo hay gente que le parecen charladuras, otra gente que le parecen cosas súper importantes. Pues es fácil y sencillo, y quien crea pues le animamos a que lo pueda llegar a hacer y a disfrutar de la magia y del poder que desde ahí se puede respirar en esta nuestra energía que forma parte de nuestro ambiente. Pues esto ha sido todo esta semana aquí en la sección de Tu Choco. Lo dicho, os animamos a que os podáis pasar por aquí, por el programa, a que nos contéis vuestros temas, vuestros proyectos, vuestros intereses, todo aquello que os dé la gana, pues ya sabéis que tiene cabida en los estudios de Berriozar y Ratia. Ponte en contacto por medio del Facebook, por medio del correo electrónico, Facebook, el Choco Berriozar y Ratia, correo el Choco Berriozar y Ratia @hotmail.es, y desde aquí atenderemos todo lo que nos demandéis. Y ya sabéis pues que programamos un poquito pues para la gente que ya está o ya sabe cómo va, y para la gente que no pues ya quedamos y estamos y vamos viendo y grabamos y estamos aquí pues con la gente que nos sigue en el otro lado, en las ondas. Así que lo dicho, la semana que viene aquí más y mejor en la sección de Tu Choco. Tell me something. Y con este sonido tan relajante del agua que cae por algún riachuelo, nos trasladamos a la sección más zen, como ya decimos, del programa, en la sección del Choco del Bienestar, una sección que intenta descubrir nuevas maneras para llevar adelante truquillos, cambios que nos permitan seguir adelante nuestro viaje de conocimiento y de descubrimiento personal. Esta semana, una serie de trucos para mejorar la salud de nuestro propio cerebro. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo cuidamos, no lo ejercitamos, lo dejamos como apartado. Creemos que todo es cuestión de, pues, de lo que vaya llegando. Y si mejoramos las prácticas, seguramente que también mejoremos la calidad del mismo. Porque en muchas ocasiones repetimos hábitos que afectan negativamente a nuestra salud cerebral y por más ejercicios y estrategias para mejorar la concentración, pues va a ser difícil que se pueda notar una mejoría si sigues dañando, pues, el cuerpo y a tu cerebro. Si realmente estáis interesados en mejorar la salud de las neuronas, pues os vamos a aconsejar algunos truquillos, pues, que pueden ser interesantes que podáis aplicar. Uno de ellos, para mejorar la salud del cerebro, dicen que es el hecho de relacionarse con personas. Mantener relaciones sociales permite al cerebro estar en activo, adquirir nuevas ideas, un nuevo funcionamiento y estar adelante en esa calidez emocional que también conllevan las relaciones con personas. También es muy importante para el cerebro pensar de forma positiva. Sabemos que el día a día, en muchas ocasiones, nos lleva a situaciones más negativas y que también le damos más importancia y dedicamos más espacios a pensar y a rebatir sobre ellas. Al final, la negatividad no nos proporciona avance, nos proporciona muchas veces bloqueo y frustración. Es importante darle la vuelta a esos pensamientos y centrarnos en la parte más constructiva, en aquello más positivo que pueda suceder a lo largo de nuestro día, porque los pequeños gestos son aquellos, las pequeñas cambios, lo que también nos permite avanzar y lo que nos permite estar en activo y sobre todo también nos llega a permitir darnos cuenta de esa parte que no tenemos presente y que es a veces más significativa que los grandes logros, que las grandes recompensas. A veces un pequeño gesto de afecto en tu día a día puede ser una parte positiva a la cual le puedes dedicar un pensamiento y de esa manera también mejorar la calidad del funcionamiento de tu propio cerebro. También es importante descansar y dormir adecuadamente, dedicar esas horas de sueño que tenemos para recompensar nuestro cansancio diario y sobre todo, pues, intentar que sea de calidad y que esté centrado en el propio descanso. Y para ello también es aconsejable tener una dieta saludable, una dieta basada en alimentos naturales, en alimentos que nos puedan permitir desarrollar el cerebro, que nos permitan compensar la alimentación, comer de todo lo que se necesite para que vaya fluyendo, intentar en nuestra propia dieta, pues, tener frutas, tener verduras, tener pescado, tener pollo, tener ternera, tener pasta, tener legumbre, todo ello que esté compensado, que esté equilibrado y que nos permita dejar a un lado esa parte más grasienta, esa parte que puede que nos bloquee en muchas ocasiones la parte del cerebro. También es importante mantener una actividad física constante que nos puede acelerar esa parte de contacto, pues bien con la naturaleza, bien con el entorno, el movimiento del cuerpo. Es fundamental tenerlo en activo. También es importante dedicarle quizás tiempo a la educación, volver a recibir una educación concreta, en ocasiones reglada, en otras ocasiones una educación no formal que nos permita hacer cursos, estar en activo, aprender nuevos conceptos, desarrollar también la parte cognitiva, intentar reciclar lo pasado, intentar adquirir nuevas herramientas, también nuevos conceptos que estén ahí y sobre todo esto también nos permite entrenar la mente. Entrenar la mente también se puede hacer con diferentes ejercicios, como tipo sudokus, con sopas de letras, con crucigramas, porque todo ello fomenta a esa parte del desarrollo del cerebro más rápido, también más productivo, y que al fin y al cabo todo lo que esté en nuestra mano pues es importante tenerlo presente para poder nutrirlo y sobre todo para poder tenerlo ejercitado y para que pueda seguir adelante y sea de calidad, la calidad que nuestro cerebro se merece. Así que es importante tenerlo en mente, intentar cambiar los hábitos, intentar innovar en ellos, intentar sobre todo también a veces hacer los hábitos, estos comportamientos, porque muchas veces pues es fácil llevarlos a la práctica una semana y olvidarnos de pues hacer el ejercicio un poco más adelante, porque es fácil caer en la tentación, pero es importante tener esa calidad y sobre todo cuidarnos, cuidar nuestro bienestar físico, mental. ¿Por qué? Porque nos permite vivir la vida con mayor plenitud y seguir adelante en este nuestro viaje de conocimiento y de descubrimiento personal. Minutos para llegar a las 9:30 de la noche, por lo tanto llega el momento de despedirnos. Un auténtico placer haber estado aquí acompañándoos a vosotras, a vosotros en la 100.8 de Berriozar y Ratia. Mi nombre, Miren, como todas las martes aquí estoy compartiendo estos ratitos con vosotras y con vosotros. Un placer, un auténtico placer, y la semana que viene volveremos aquí con más temas para seguir analizando, para seguir debatiendo, para seguir innovando, para seguir teniendo presente las diferentes perspectivas que ocurren, las diferentes acciones, actividades que tenemos aquí en nuestra sociedad. Es importante tenerlo presente, analizar, debatir y sobre todo pues intentar buscar los cambios y sobre todo implicarnos en aquello que consideremos, y si no es el momento no es el momento, y si es pues es, y todo aquello que consideremos más oportuno. Pues lo dicho, si te animas a venir, contacta con el programa. Si no has escuchado el programa ahora, tranquila, tranquilo, puedes hacerlo por medio del Facebook en diferido, o si no también por medio de la página de eguskiplaza.net, y si no las repeticiones a lo largo del fin de semana. Lo dicho, quien no lo escucha porque no le da la gana. La semana que viene volveremos, ya cambiamos de mes, cambiamos de ya nos adentramos ya a finales del año, desde 2014, que ha sido muy rápido, muy intenso. Tendremos que hacer un poco de remember, de intentar analizar qué ha pasado este año, ha sido interesante, no lo ha sido, qué nos ha sucedido, qué ha estado en nuestra mano, qué no ha estado, qué podemos cambiar, qué no podemos cambiar, y año nuevo, vida nueva, y etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a intentar que los cambios sean más pronto que tarde y que al final consigamos llevar adelante la vida que todo el mundo nos apetece seguir llevando y la que esté en nuestra mano. La semana que viene, lo dicho, volvemos aquí de 8:30 a 9:30 a la 100.8 de Berriozar y Ratia, El Choco. Disfruten de la semana, pásenlo estupendamente. Los que tengan ganas de fiesta, pues fiesta. Los que tengan ganas de relax. Al fin y al cabo, lo importante es hacer lo que cada uno sienta que es el momento que tiene que hacer. Así que, lo dicho, la semana que viene, más y mejor. ¡Mushu agur!